Caminó torpemente, una pierna más corta que la otra. Entró al cuarto casi de costado. Una sacudida de cabeza. Una mano tocó la cortina roja del escenario y ellos se conmovieron tiernamente. Una persona desaparecida es buscada. El lugar en el que normalmente se sientan, el dejo de la marca de un trasero, sonidos de lana se esparcen en pequeños y olvidados fragmentos. Una mirada perdida se mueve como una nube sobre su rostro. Camina hasta la silla y lentamente coloca sus manos sobre un abrazo sobre un espalda. Mira hacia la ventana que está detrás, una lámpara en la calle, un doble reflejo, la mancha borrosa de una imagen. Escena. La cortina se abre para mostrar un cuarto oscurecido, solo iluminado por esa tenue fantasma más allá que el sonido de agujas repicando, escuchado desde el principio, se hace central, hablando por lo que no puede ser visto. La luz crece, separada de la acción. Una anciana se sienta en una mecedora. Sus ojos solo reflejan pensamientos vagos y a la deriva, sin alcanzar a sus manos. La automatización fluye sinuosamente. A medida que su rostro se endereza, el repiqueteo se hace más lento. Las facciones se hacen nítidas desde adentro. Sus ojos están fijos. Una lágrima corre por su rostro. El silencio persiste. Una sonrisa se extiende. Ella se mece en la silla, en un recuerdo. El cuadro se oscurece para ver. You're listening to The Noise is the Message. The Message. Saludo cordialmente a toda la audiencia. Mi nombre es Javier Ortiz. Javier Ortiz. Soy docente y artista sonoro, oriundo de Bahía Blanca, pero radicado en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Tengo la grata oportunidad de formar parte del proyecto Argentina Suena, gracias a la invitación de los maestros Raúl Mingsburg, quien es el coordinador general, y Ricardo de Armas, organizador del Festival Bahía Insonora. He realizado mis estudios musicales con el piano como instrumento, pero hace unos 6 años que me dedico a la música electroacústica, acusmática, y últimamente he incursionado en la música visual y en instalaciones sonoras. Presentada en el proyecto se titula Lauquen, que significa lago o espejo de agua en la lengua mapuche. Esta obra invita a zambullirse en un recorte del paisaje sonoro de Bariloche, con un recorrido que comienza en el centro cívico, luego pasa por el centro comercial, la avenida Bustillo, sobre la costa del lago, y luego recorre cascadas, bosques, el interior de la catedral, entre otros lugares. La obra está basada en el contraste de los ambientes sonoros naturales de una ciudad que está situada dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi con la contaminación acústica debida a la actividad humana y a los flujos de desplazamiento sonoro que interfieren en el medio ambiente. He realizado esta composición primero trazando un recorrido en el mapa, luego seleccioné locaciones donde ir a capturar el material sonoro y posteriormente vino un trabajo de edición y producción musical. La obra representa una sucesión lineal entrelazada de los diversos ambientes en superposición con bandas sonoras producidas con el mismo material, pero procesado digitalmente. Del recorte de objetos sonoros realizado, he optado por voces humanas, el ambiente del bosque natural, diferentes cursos de agua y máquinas como automóviles y elevadores utilizados en las sillas y los teleféricos. Los sonidos que son de mi preferencia, creo que desde la infancia, son los que no remiten a una imagen visual o a un contexto sonoro registrado con anterioridad. Es decir, que me gusta imaginar un sonido, materializarlo luego con técnicas de registro directo y posterior manipulación digital, o con software de síntesis o modelado espectral, para poder incluirlo como un elemento camuflado dentro de una composición. Invitando a quien lo escucha a realizar una asimilación de acuerdo a sus experiencias sonoras personales. Si bien no tengo un sonido recurrente o de preferencia que utilice, lo que siempre realizo es insertar un sonido de una obra anterior en la próxima obra compuesta. A modo de autocita o como un juego personal, porque por lo general las obras no tienen nada que ver una con la otra. Mi formación académica me acercó a la música clásica y a poder disfrutar de diversos estilos musicales exquisitos realmente, pero considero que en el siglo XXI el registro digital del sonido y la computadora son los instrumentos musicales de avanzada, como lo pudo haber sido el violín en el siglo XVI, el piano en el siglo XVIII o el sintetizador en el siglo XX. Creo que un compositor siempre busca ir un poco más allá de sus posibilidades y eso lo permite la imaginación, la técnica y los instrumentos musicales a su alcance. Por eso es que considero que todos los sonidos, incluido el ruido y el silencio, son musicales. En un contexto de arte sonoro, lo que también incluye a la música tradicional. Bueno, espero que disfruten de la obra y todo el material realizado por mis colegas para este hermoso proyecto Argentina Suena. Les mando un gran abrazo y les agradezco dedicarle su tiempo a esta experiencia sonora. Muchas gracias. La obra se titula Lauquen, que significa lago o espejo de agua en la lengua mapuche. frente, en las laderas del Cerro Catedral. Gracias a la gente de la Escuela Militar de Montaña que nos va acompañando en esta noche. En un día donde todo ha combinado.